Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas capítulo 15. Habíamos tenido como lectura los versículos 11 en adelante y vamos a leer ahora versículos 1 al 10. Evangelio de Lucas capítulo 15. Dice a partir del versículo 1, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos, los maestros de la ley, se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces le contó esta parábola: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Luego de esto tenemos lo que ya hemos leído, que es la parábola del hijo pródigo, del hijo perdido. ¿Sí? Vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe en esta reflexión. Dios, tenemos aquí frente a nosotros tres parábolas que vos nos dejaste, y ahora que vamos a meditar en ello, queremos que tu Espíritu nos hable en esta mañana. Queremos oír tu voz y queremos que esa palabra tuya llegue a lo profundo de nuestro ser y opere los cambios y bendiciones que vos querés darnos y hacer en nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es siempre fresca y trae siempre buenas cosas para nosotros. Te rogamos que dispongas de nuestra mente y de nuestro espíritu para que podamos escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tres cosas se perdieron en estas parábolas. ¿Sí? Claro, Jesús estaba allí, enseñaba, parece que había un poco de celos, y habrán oído muchas veces hablar acerca de estas parábolas, especialmente la del hijo perdido, del hijo pródigo, ¿no? Y cuando uno agarra estos textos, la primera inclinación fue: no, pero esto seguramente ya lo escucharon muchas veces, así que casi no lo toco. Pero después estuve pensando y digo: no, siempre Dios nos dice algo más. Y siempre Dios llega a nosotros una vez más, aún a través de las mismas palabras. Así que me pareció interesante volver a tratarlo. Tres cosas que se perdieron: una oveja, una moneda y un hijo. Y a todos se nos pierden cosas en nuestra vida cotidiana. Jesús usó estas parábolas porque, claro, esta gente se había puesto quizás un poco celosa, los fariseos, aquellos religiosos de la época, de que había mucha gente que prefería escuchar a Jesús y no a ellos, ¿no? Y dice: ah, y encima va y come con los pecadores, ¿no? Esos no se juntaban porque dicen: no, a ver si nos contagiamos, eso no nos conviene, afecta nuestra imagen. Entonces no se juntaban con los pecadores. Sin embargo, Jesús tenía otra actitud, de estar cerca de la gente. Ya había dicho de otras tantas maneras, como por ejemplo: los que están sanos no tienen necesidad de médico. Entonces él iba y estaba con los que estaban enfermos. Muy bien. Tres cosas que se perdieron. Cotidianamente se nos pierden cosas. No sé, a ustedes, a mí, se me pierden cosas. Una de las cosas que se me pierde con frecuencia es la llave. Más allá de que tengo un ganchito para las llaves, En un momento tenía dos, después lo saqué porque después no sabía en cuál de los dos lo colgaba. Y ahí está, y a veces la cuelgo y a veces uno deja las llaves por ahí y se las pasa buscando cosas. No sé si es la realidad de ustedes, pero es frecuente que uno pasa parte del día buscando cosas que no sabe dónde dejó. Afortunadamente no uso anteojos, así que es una de las cosas que no tengo que buscar por ahora, ya llegará el momento, pero quizás les pasa a ustedes que se pierden cosas. Dice, ¿dónde lo puse? ¿Dónde lo dejé? ¿No? Afortunadamente tengo a mi hija más pequeña, que cuando se pierde algo, cualquiera del resto de la familia va y le decimos, Micaela, ¿no viste tal cosa? Y ella tiene, no sé, una inspiración especial y te dice, sí, en el tercer cajón del negocio del living atrás, ahí está, y vos vas y está. Y si Micaela no sabe dónde está, estás perdido. Porque nadie sabe dónde está, ¿no? Bueno, quizás no les pasa esto, quizás también. Pero uno pierde cosas. Cuando encuentre ese llavero silbador, lo voy a comprar, ¿no? Perdemos cosas y pasamos tiempo a veces buscando cosas y a veces no las buscamos tanto, pero perdemos cosas. Jesús tomó eso porque era conocido. A la gente se le perdía una moneda, como se pierde hoy. A la gente perdía una oveja. Bueno, nosotros hoy no tenemos ovejas, pero perdemos también cosas que tienen que ver con nuestro trabajo. Y en aquella época parece que a la gente también por ahí se le perdía un hijo, o se perdía un familiar. Y eso es algo que también pasa muchas veces hoy, en nuestras familias. Algunos que medio como que se nos pierde, o a veces nosotros nos perdemos. Y esto que ocurría en aquella época parece que es algo que también ocurre ahora. Entonces son tres formas con las que Jesús les explica, así como uno se alegra cuando encuentra una moneda que perdió. En esa época las monedas valían. Cuando uno se alegra cuando encontró algo del trabajo que perdió, o como se alegra cuando recupera una relación familiar que se había perdido, así dice, se alegra Dios cuando alguien que necesitaba ser perdonado recibe ese perdón de Dios. Cuando alguien que estaba lejos suyo puede acercarse y recibir ese perdón de Dios. Entonces, en torno a esta reflexión, yo tenía algunas preguntas que quería meditar y conversar con ustedes. Algunas preguntas que tienen que ver con lo que nosotros perdemos y otras preguntas que tienen que ver con cuando nosotros nos perdemos. Algunas de las preguntas que creo que son útiles para hacernos cuando perdemos algo es, ¿por qué se me perdió? ¿Por qué se me perdió? Porque eso a veces te ayuda a no seguir perdiendo lo mismo muchas veces, ¿no? ¿Por qué se me perdió? ¿Sí? Porque a veces uno se enoja con lo que se le pierde, como si la culpa fuera siempre de lo que se le pierde. Y bueno, es indiscutible que una moneda que se te perdió, el responsable es uno, porque la moneda sola no se fue. La oveja sí, por ahí se te fue sola, ¿no? Y el hijo también. Pero algo siempre uno puede revisar en qué tengo que ver yo con esto. Tuvimos un mensaje que hablaba de eso, pueden verlo escucharlo nuevamente en el blog de la iglesia. ¿Qué tengo que ver yo con esto? ¿Por qué? ¿Por qué se me escapó la oveja? Porque la verdad es que muchas veces no se me escapa, ¿no? Entonces muchas veces están ahí y las cuento y no se escapó ninguna. ¿Por qué se perdió esta relación dentro de la familia? ¿Qué puedo hacer yo para tratar de recuperar esto? ¿Sí? ¿Por qué se me perdió? Otra pregunta es, ¿cuándo se me perdió? ¿Cuándo se me perdió? Porque hay cosas que se pierden de golpe, ¿viste? Ni te das cuenta cuando se perdió, ¿no? Las cosas que no tienen vida, por lo general, se pierden de golpe. Lo dejaste en un lugar, no te diste cuenta, vino otro y lo encontró. Y se te perdió, y no lo ves nunca más, ¿no? Y uno dice, ¿dónde se me perdió? Y generalmente uno trata de acordarse el último lugar en el que lo vio, ¿no? ¿Dónde dejé la llave? Y dice, en la mesada. Pero vas a la mesada y decís, no, eso fue ayer, que después la agarré. ¿Y dónde dejé? Y uno trata de acordarse. Trata de acordarse, ¿cuándo perdí? Ahora, cuando se trata de las relaciones, como el caso de este hijo perdido, a veces las cosas vienen a través del tiempo, no se pierde de golpe. Este hijo seguro que no fue que de la noche a la mañana dijo, bueno, me voy y me llevo lo que es mío, papá, dame la plata que me vas a dar, o que me tocaría cuando vos te mueras, una cosa terrible lo que le dijo, ¿sí? Y entonces me voy y de golpe me pierdo, y me pierden. Seguramente pasaron muchas cosas antes de esto. Muchos indicios, muchas señales, ¿no? Muchas señales que iban avisando que esto iba a pasar y que quizás nadie escuchó, que quizás nadie vio, o nadie quiso ver, o nadie quiso escuchar. Y en un momento se fue, ¿no? Pasa a veces en los matrimonios. Fulanito, ah no, se fue y la dejó. Y dice, ¿cómo se fue y la dejó? Y de la noche a la mañana no se fue y la dejó. Ya se había ido hace rato, ya se había perdido hace tiempo. Por lo general estas cosas se van perdiendo con el tiempo. Y uno se entera o se da cuenta, después la ficha te cae cuando ya está todo muy lejos. Cuando ya está muy perdido todo. Así que es importante darse cuenta de cuándo se nos están perdiendo las cosas. Especialmente cuándo se nos están perdiendo las personas. Para que en el momento que nos demos cuenta no estén demasiado lejos. Y sea muy difícil encontrarlas. ¿Cuánto lo busqué? Es otra pregunta y que me parece que es importante. ¿Cuánto lo busqué? ¿No? Porque a veces damos por perdidas cosas que ni buscamos. No sé si les pasa, pero digamos, si perdemos una moneda, acá hablaba de la moneda, ¿no? Era una moneda de plata, algún valor importante tendría. Si perdemos una moneda de 10 centavos, ¿quién la busca? Pues ahí si se te cae justo ahí delante del pie, te agachás y la levantás. Hay gente que ya no se agacha a levantar una moneda de 10 centavos, pero digamos que si fueran 100 pesos, lo buscamos, ¿no? Si fueran 100 dólares, más. Si fueran 100 euros, más todavía, ¿no? Como, de acuerdo al valor, uno lo busca. Si no lo buscas es porque no te importa buscarlo, ¿no? Y acá, en esta parábola, no nos dice que el padre haya mucho salido a buscarlo. ¿Sí? Pero en algún momento dice que sí, este hijo que lo buscamos ahora apareció. Pero bueno, no nos da muchos detalles del asunto. Ahora, de aquello que uno pierde, si no lo busca, ¿lo tiene por perdido o lo tiene por abandonado? Yo creo que lo tiene por abandonado. Si te perdí una moneda de 10 centavos, bueno, ya está, la abandoné, no importa. No vale la pena buscarla. Si vale la pena buscarla, uno lo sigue buscando. Lo sigue buscando. Ahora, una cosa es dar por perdida una moneda, y hay otras cosas que no debieran nunca darse por perdidas, como es un hijo, como es un hermano, como es un padre, como es un amigo, como es una persona, ¿no? Eso nunca debería darse por perdido. Lo que nos lleva a la pregunta siguiente, que es si lo sigo buscando, ¿no? No solo cuánto tiempo lo busqué, sino si lo sigo buscando. ¿Sí? Lo sigo buscando. Una pregunta que uno debería contestarse con honestidad. Bueno, yo ya hice todo lo que podía, listo, no busco más. No busco más, abandoné. ¿Lo sigo buscando? ¿Sigo buscando? Y la última pregunta en este sentido es si lo quiero encontrar. Porque a veces uno pierde cosas que no quiere volver a encontrar. Y a veces uno pierde personas que no quiere volver a encontrar. Y es un problema eso, ¿no? Quizás algo le puede haber pasado. Por lo menos al hermano de este muchacho que se había ido con la plata del padre, o que el padre le había dado, no quería que apareciera. Y se ve al final del relato, ¿no? Dice, este sinvergüenza que se gastó la plata con prostitutas, dice. Pero ¿cómo? ¿A este sinvergüenza lo volvés a recibir como hijo? No, déjalo perdido. No, mejor no encontrarlo. Como es el dicho, mejor perderlo que encontrarlo, ¿no? Hay veces que perdemos y estamos contentos de perder. Eso es abandonar o sacarse encima. Eso es otra cosa. Si yo lo tomo por perdido, todavía lo sigo buscando. Todavía lo sigo buscando. Todavía hago mías aquellas palabras de Lucas, que están registradas un poquito antes, en el capítulo 11, versículos 9 al 10, donde Jesús decía, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Si lo tenés perdido y no lo buscas más, y probablemente es porque no lo quieras encontrar. Si lo tenés perdido y no lo buscas más, es porque a lo mejor no tengas tantas ganas de volverte a encontrar, o por lo menos de hacer el sacrificio de seguir buscando. El sacrificio de seguir buscando. Porque el que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Ahora esto vendría a ser con aquello que nosotros hemos perdido, pero otras veces nosotros nos perdemos de otros. Y eso también es interesante. Muchas veces somos nosotros los que nos alejamos y así quizá disimuladamente nos vamos perdiendo y distanciando. ¿Sí? Y distanciando. Como aquella ovejita, dijo, capaz que hay mejor pasto por allá, y se perdió. Se perdió alejándose. O aquel hijo que dijo, bueno, yo sé mejor cómo vi mi vida, y se alejó, y se perdió de su familia. Y así quizás nosotros nos perdemos y nos alejamos de otros que quieren hacernos bien. A veces nos alejamos porque nos han hecho tanto mal que uno quiere cuidarse, pero a veces nos alejamos de gente que nos quiere hacer bien, y nos perdemos, nos vamos perdiendo de aquellos que Dios pone alrededor nuestro para beneficiarnos y para hacernos bien, como ser nuestra familia o como ser también la familia de la fe. Y así uno puede pensar, ¿de quién me perdí? Y quizás en mayor o menor medida todos nos hemos perdido de alguien. ¿Sí? Alguien nos considera, alguien nos está buscando en personas perdidas, ¿no? Y ahí yo puedo preguntarme, ¿por qué me perdí? ¿Por qué preferí perderme? Este hijo sabía que podía volver. Claro, no era fácil volver después de haberse gastado toda la plata, hasta especula, bueno, cuando vuelva le digo que me tome como un empleado, ¿eh? Como uno de los jornaleros, no le voy a pedir que me tome de nuevo como hijo. ¿Por qué? ¿No? Y hasta lo que lo motivaba a volver no era muy interesante, porque no dijo, bueno, la verdad me perdí la relación que tenía con mis padres, ellos se pierden de tenerme a mí como hijo. No, dijo, allá comen, y acá me estoy muriendo de hambre. ¿Mm? Esa fue toda la motivación. Allá comen, y acá me estoy muriendo de hambre, los cerdos comen mejor que yo, porque ni le daban de lo que le daban a los cerdos. Así que eso fue todo el motor que lo llevó. Pero, ¿por qué nos perdimos nosotros? ¿Sí? ¿Por qué nos perdimos? ¿Es significativo el motivo por el que nos alejamos o simplemente nos perdimos? ¿Sí? ¿Cuándo nos perdimos? ¿Cuánto hace que nos perdimos y que no quisimos volver? ¿Sí? Y eso lleva a la siguiente pregunta. ¿Queremos volver? ¿Queremos que nos encuentren? Porque a veces uno no quiere que otro lo encuentre. De aquel que se perdió, de aquel que se alejó, ya se queda tranquilo, porque es medio que se lo sacó encima, entonces se queda tranquilo. Y así está cómodo y acostumbrado, por lo menos, a vivir lejos. ¿Por qué? Porque volver implica revisar por qué me fui. Porque volver implica ver qué hacemos con lo que pasó por lo que me fui. Implica replantearse cosas que a lo mejor uno no quiere decir o que otros no quieren escuchar. ¿Sí? ¿Sigo buscando volver o ya desistí? A veces uno quiere volver y no lo dejan. A veces uno quiere volver y no lo quieren recibir. Pero a veces uno no quiere volver. ¿Sigo intentando volver? ¿Sigo queriendo volver? ¿Quiero encontrarme? Aquel hijo simplemente quería comer, pero uno quiere encontrarse con aquellos que se ha alejado, de aquellos que se ha perdido. Y acá Jesús entonces usa estas tres parábolas para hablarnos de lo que es quizás el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es el encuentro. El corazón del Evangelio es el encuentro con Dios y el encuentro con el prójimo. Jesús dijo que toda la ley y los profetas se reducían a eso, a amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo. Y eso implica encuentro. No puedo amar a Dios con todo el corazón si no estoy dispuesto a volverme, a no estar perdido lejos de Él, ni tampoco puedo querer estar con Dios y estar perdido de la gente, separado, lejos, sino que implica encuentro. Porque amar a Dios y amar al prójimo implica encontrarse con Él. Aunque sea difícil, aunque a veces sea más cómodo estar perdido o perder a otros. Lo más importante es el encuentro. Ahora, para estar perdido, primero hay que haber pertenecido, ¿no? Y en esta parábola de este hijo que se perdió, este hijo perteneció. Pero pensando en Dios, quizás alguno nunca ha sido hijo. Y retomando palabras que hemos escuchado, quizás hoy puede ser el mejor día de la vida. en el que uno empiece a ser hijo, porque Dios está dispuesto a seguir adoptando hijos por la fe. Oramos. Dios, te damos gracias porque no nos dejaste perdidos. Podíamos habernos quedado perdidos. La verdad es que nos perdemos con facilidad, porque pensamos que sabemos mucho de cómo hay que vivir, y la realidad nuestra es que muchas veces nos perdemos, y si no estamos perdidos es porque tu Espíritu nos ha contenido. Te damos gracias porque vos sos un buen Padre, y nos tenemos que dar cuenta y asumir que las veces que nos perdemos respecto de vos es por nuestra responsabilidad, porque vos has hecho todo bien. Señor, te pedimos que nos ayudes a reconsiderar siempre nuestra situación y a estar siempre cerca tuyo. Gracias porque tus brazos siempre están extendidos para nosotros. Los extendiste así en la cruz y los seguís extendiendo ahora para abrazarnos. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tanto amor y tanta compasión para con nosotros. Y Señor, vos usaste estas tres parábolas porque nos hablás allí de algo que nos pasa muy seguido a los seres humanos, que es perder cosas, que es perder trabajo, que es perder relaciones. Y te pedimos que vos nos ayudes a recuperar lo que hemos perdido, a veces por negligencia, a veces por descuido, a veces por muchas preocupaciones, por lo que fuera, a veces por egoísmo, a veces por prioridades equivocadas, pero por lo que sea, muchas veces perdemos. Y te pedimos que nos ayudes a recuperar, especialmente ayúdanos a recuperar relaciones, ayúdanos a recuperar afectos, ayúdanos a recuperar gente. Y ayúdanos, Señor, en aquellos casos en los que nosotros nos hemos perdido de otros, a pensar más allá del beneficio, a pensar más allá de lo que pensaba este muchacho, Jack Omen y yo, ¿no? A pensar en la importancia de los afectos y a volvernos y a hacer lo necesario y lo posible para los encuentros. Y en aquellos casos en los que los encuentros no se dan, ayudarnos a descansar en vos y ayudarnos a tener la conciencia tranquila de que hemos hecho todo lo posible. Ayudarnos, Señor, en todas las relaciones que tenemos que aún no se han perdido, para estar atentos, para cuidarlas, para regarlas, para nutrirlas, para que no se nos pierdan. Ayúdanos, Señor, a cuidar de las personas que has puesto alrededor nuestro. Ayúdanos, ayúdanos a detectar las señales de aquellos que estamos perdiendo. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a encontrarnos. Y Señor, que si alguien esta mañana aún no te ha conocido, aún no ha tenido un encuentro contigo, y siente que vos lo estás llamando, pueda tener ese encuentro, pueda tener ese primer encuentro de su vida, en el cual pueda decirte: Señor, acá estoy, quiero ser tu hijo. Lo que pasó, pasó, y te pido perdón, pero quiero ser tu hijo. Quiero que me recibas, quiero que me pongas ese anillo de hijo tuyo, esa ropa de hijo tuyo, y que me dejes vivir con vos. Si así se lo decís, el Señor te recibe con los brazos abiertos, porque los tiene extendidos desde la cruz. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esta mañana y gracias porque una vez más vos nos has hablado. En el nombre de Jesús. Amén.